la historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar los feminismos, los pueblos originarios, el agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Hablamos lenguas que no son las nuestras. Andamos sin pasaporte ni documento de identidad. Escribimos cartas desesperadas que no enviamos. Somos intrusos, numerosos, desgraciados, sobrevivientes, supervivientes. Y a veces eso nos hace sentir culpables. Cristina Peri Rossi, Estado de exilio, fragmento. Una mujer me baila en los oídos, palabras de la infancia. Yo la escucho mansamente, la miro, la estoy mirando ceremoniosamente. Y si ella dice humo, si dice pez que cogimos con la mano, si ella dice mi padre y mi madre y mis hermanos, siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible, melaza de palabras, puesto que ella, hablando, me ha conquistado. Y me tiene así prendida de sus letras, de sus sílabas y consonantes, como si la hubiera penetrado. Me tiene así prendida, murmurándome cosas antiguas, cosas que he olvidado, cosas que no existieron nunca, pero ahora, al pronunciarlas, son un hecho, y hablándome me lleva hasta la cama, a donde yo no quisiera ir, por la dulzura de la palabra. Ven. Invitación, poema de Cristina Peri Rossi. Incorporar la perspectiva de género en la poesía no es una tarea fácil. Sin embargo, Cristina Peri Rossi va más allá, porque ella misma se constituye desde temprana edad en un discurso plenamente poético, es decir, de ruptura con los cánones genéricos establecidos. Influenciada por la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir, desarrolla un programa literario donde el erotismo escapa de la construcción binaria heterosexual y se condensa en poemas como el que acabamos de leer. Cristina Peri Rossi nace el 12 de noviembre de 1941 en Uruguay, en una familia de inmigrantes italianos. Cuando joven, sufrió la pérdida de su padre, Ambrosio Peri, y su madre, maestra Julieta Rossi, pronto reconoce su talento literario. Otra figura muy influyente en su vida fue uno de sus tíos, comunista y dueño de una biblioteca. Concluidos sus estudios primarios y secundarios, es aceptada en el Instituto de Profesores Artigas. Allí, en 1964, ganó la cátedra de literatura comparada y dio clases hasta su exilio. En 1963 publica su primera obra, Viviendo, que es una colección de cuentos, y en 1969 una de sus obras narrativas más sobresalientes, Los museos abandonados. Su primer libro de poemas, Evoé, poemas eróticos, lo edita en 1971 y en 1974, Descripción de un naufragio. Uno de sus poemas más difundidos es el que acabamos de leer, Invitación, en donde expresa con gran sutileza y osadía su condición de lesbiana. Sin embargo, ella no escribe desde el lesbianismo específicamente, sino desde la libertad de elegir y vivir plenamente la sexualidad. Una mujer me baila en los oídos, palabras de la infancia, yo la escucho mansamente, la miro. Hay en el comienzo una evocación de la infancia, pero referida al nacimiento del lenguaje, como metáfora de una invitación al placer primigenio de la existencia. Y si ella dice humo, siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible, melaza de palabras, puesto que ella, hablando, me ha conquistado y me tiene así, habla justamente de una invitación al placer original que se conecta con lo indefinible y antiguo del deseo. El deseo no como deseo solamente, sino enredado con esa especie de hipnosis con la que suele capturarnos el amor. Prendida de sus letras, de sus sílabas y consonantes, como si la hubiera penetrado, confirma este discurso de seducción que venía insinuando por medio de las palabras. Seducción tan antigua como la poesía misma, seducción que genera, tal vez, algún temor hacia el final del poema, cuando dice, y hablándome, me lleva hasta la cama, a donde yo no quisiera ir, por la dulzura de la palabra ven. La dulzura de la palabra ven confirma esta vorágine en la que caemos cuando amamos, sea cual fuere la manera como autopercibamos nuestra sexualidad. Militante del Frente Amplio de Uruguay, comunista, escribe críticamente incluso de las vanguardias de izquierda a las que perteneció antes del último golpe de 1974. Exiliada en Barcelona, España, nos dice que no regresaría a vivir otra vez a Uruguay porque sería como un segundo exilio, ahora voluntario, a un tiempo que ya no existe y que no está dispuesta a soportar. Su obra es un reflejo vivo de los nuevos tiempos, de las luchas de género ineludiblemente unidas a las luchas por la emancipación de la clase. A pesar de su estado de exilio, Cristina Peri Rossi es una referente poética latinoamericana por el carácter lúdico de sus versos y por ese embrujo seductor de su palabra. Babera, pitkoraja yogorwe. Shido najo chalgenchia, katebjichachin abza. Na, babera, yescha. Pitkoraja yogorwe. Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Pidas permiso. Muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez en este programa A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, un programa de producción colectiva de militantes y militantas. ¿Alguna vez de militantos? No, no hay militantos. Cuando se incorpore más gente al comité. Cuando seamos miles y tantos. Claro. Mientras qué no, suspicaz. Mientras no seamos militontos, está todo bien. Y por los chistes no pueden decir eso. No, no. Bueno, estamos. Por los chistes. Bueno, estamos otra vez acá, como todos los miércoles, en el programa 138. Ya es todo un logro. Y bueno, estamos en esta mesa militante con los compañeros Germán Leyes, Gabriel Pérez y Alfredo Berzi. ¿Quién les habla? Alicia Martínez, porque los compañeros no me nombran. Fíjate tú. Y allá en los controles, Nico y Gaby Perulán. Y bueno, y gente que ha colaborado con este programa, como el noticiero, Alejandra Roy, Lautaro Croce, en toda la producción, Anabela, bueno, y tantos otros del comité. Y un programón hoy día, ¿no? Vamos a irnos al norte de la patria grande, a México, que hace mucho que no hablamos. Vamos a ir a Honduras, lo que pasa en Centroamérica, lo que ha pasado en Cuba. Y bueno, compañeros, así buenas será. Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Aquí estamos todavía. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos con esas líneas de comunicación, bueno, o vías. En programa 138, nos pueden buscar en las redes de Instagram como Comité de Solidaridad, en Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana, en la página Comité de Solidaridad Latinoamericana, www.orpress.com. Tenemos la vía de comunicación, el fijo como 4511-8008, y si no, 261-7465-759. Muy bien. Si llaman y está ocupado, porque nos están llamando varios. Sí. Pero sí. Puede que no. Sí, por lo regular se saturan las líneas. Muy bien. Vamos entonces con el resumen informativo, ahí en la producción de Alejandra Roy y en la voz de Lautaro Croce. Vamos. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Cuba. Comienza el conteo de votos en elecciones en Cuba. Los 23.480 colegios electorales de Cuba concluyeron la votación y comenzaron el conteo de los votos correspondientes a las elecciones municipales que se desarrollaron este domingo en el país. Se entregaron las informaciones del proceso electoral desarrollado en la isla. El proceso electoral ratifica que Cuba mantiene la estabilidad política y social, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel. En conferencia de prensa detalló que 5.728.220 cubanos asistieron a las urnas para elegir a sus delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, una cifra que representa el 68,58% del padrón electoral y que demuestra el respaldo del pueblo a sus representantes. De los 11.502 delegados definidos, el 50,93% resultó reelegido. Y entre los datos resalta que, del total, el 43,87% son mujeres, de los nominados eran el 44,69% y el 12,52% son menores de 35 años. Este ejercicio electoral implica una responsabilidad ciudadana porque estamos eligiendo a nuestros representantes en los órganos de gobiernos municipales, principal estructura de base que tenemos en el país, por lo que está en consonancia con lo que se ha trabajado en los últimos años para perfeccionar la democracia socialista dentro del concepto del poder popular que desarrolló el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Así lo expresó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, al ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales del Poder Popular en el colegio número 3 de la circunscripción 57 del municipio de Playa. Estas son las primeras elecciones luego de la reestructuración del sistema electoral cubano y la promulgación de una nueva ley electoral al amparo de la Constitución aprobada en el año 2019. Venezuela. Gobierno y oposición de Venezuela firman acuerdo para rescatar fondos bloqueados. Luego del espaldazo de los presidentes de Francia, Colombia y Argentina, el gobierno de Venezuela y el sector más perturbador de la oposición venezolana firmaron un acuerdo que se venía cocinando en silencio y que destrabaría la devolución de parte de los fondos del Estado venezolano retenidos en el exterior, en países que desconocieron en su momento a Nicolás Maduro como jefe del Estado. Inmediatamente, Estados Unidos flexibilizó las restricciones para la operación de la petrolera Chevron, transnacional estadounidense, en Venezuela. La firma del segundo acuerdo parcial entre el gobierno bolivariano que presido y la plataforma unitaria de una de las oposiciones abre paso a un nuevo capítulo para Venezuela en función de seguir avanzando hacia la paz y el bienestar que todas y todos los venezolanos anhelamos, indicó el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por vía de este acuerdo, estamos rescatando más de 3.000 millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, salud, electricidad y a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias torrenciales que ha sufrido Venezuela en los últimos meses por la culpa del llamado cambio climático, dijo el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del diálogo por el gobierno, Jorge Rodríguez. Es una esperanza para toda América Latina, son buenas noticias cuando hay diálogo y mediación, dijo el canciller Ebrard. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cerca de 4.500 latinoamericanas fueron víctimas de femicidios en 2021. El femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución, dijo el organismo de la ONU en un nuevo reporte del Observatorio de Igualdad de Género Regional. Al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidios en 29 países y territorios de la región en 2021, según los últimos datos oficiales informados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, una cifra que representan una media de 12 muertes violentas de mujeres por razón de género a diario. Desde hace una década y media, los estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia femicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género. A pesar de estos avances, el femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución, dijo el organismo de la ONU en un nuevo reporte del Observatorio de Igualdad de Género Regional. Las mayores tasas de femicidio se registraron en Honduras, 4.6 casos por cada 100.000 mujeres, Belice 3.5, Guyana 2, República Dominicana 2.7, El Salvador 2.4, Bolivia 1.8 y Brasil 1.7. Además, en 10 países latinoamericanos, las tasas de femicidio se mantuvieron iguales o superiores a un caso por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2021. Estos países son Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Hace dos semanas, en la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los Estados miembros de la CEPAL se comprometieron a lograr una recuperación transformadora con igualdad de género orientada a la sostenibilidad de la vida y transitar hacia una sociedad del cuidado. En la cita se acordó impulsar la adopción e implementación de leyes, políticas, planes de acción integrales y multisectoriales y programas educativos de sensibilización para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, en sus diferentes ámbitos y manifestaciones, incluidas las prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Honduras. Xiomara Castro. Este gobierno le declara la guerra a la extorsión. La presidenta Xiomara Castro declaró el jueves emergencia nacional con suspensión de las garantías constitucionales y toques de queda en los barrios y municipios calientes, como parte de un plan de seguridad para frenar la actividad extorsiva de las maras y pandillas que tienen de rodillas a los pequeños y medianos negocios del país. La mandataria compareció en Casa Presidencial con la cúpula policial y militar para presentar el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos. En respuesta al clamor de diversos sectores y el empresariado nacional del recrudecimiento de ese flagelo en estos 10 meses de su mandato. La iniciativa de la presidenta conlleva además el refuerzo y patrullajes en las zonas fronterizas ante las denuncias que pandilleros salvadoreños se están refugiando en Honduras huyendo de la tenaz persecución que mantiene el gobierno del presidente Nayib Bukele. Emergencia nacional. La presidenta declaró emergencia nacional en seguridad nacional e instruyó a la policía a establecer estados de excepción y suspender las garantías constitucionales donde se amerite. Ordenó controles en fronteras con las Fuerzas Armadas y la Policía Militar. Conatel debe regular la venta de chips para teléfonos celulares, exigiendo al comprador la tarjeta de identidad. Y por último, instruyó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a establecer las medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean con la identificación de las personas. Y escuchábamos el resumen de noticias ahí del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, en la voz de Lautaro Croce. Y bueno, así está nuestra patria grande, con buenas noticias, como recién comentábamos ahí fuera de micrófono, y le dicen dictadura a Cuba y sigue teniendo elecciones y elecciones multitudinarias, y están todos los barrios representados, porque realmente la elección que se celebró este domingo tiene que ver con asambleístas que van a las asambleas generales, ¿no? Claro. Eran elecciones municipales, o sea que son para las asambleas a ese nivel. Claro. Pero es interesante el proceso y después vamos, en todo caso, a hablar más en detalle porque es un proceso de abajo hacia arriba. Claro. Claro. No es una democracia como la entendemos nosotros. Va. Pseudo-democracia, donde somos gobernados a través de los supuestos representantes. Claro, donde las candidaturas vienen de arriba hacia abajo. Claro, sino que es al revés. Los barrios van eligiendo a sus representantes, esos eligen a otros. Claro. Y es por representantes, se vota personas, no hay un partido político, se prescinde de los partidos políticos, incluso... no son campañas financiadas por nadie, directamente se postula el que quiere y no recibe ningún beneficio, incluso leí ahí como funcionario. O sea, la función pública recibe el sueldo de un no profesional. Claro. O sea que Silvio Rodríguez, que fue electo como un legislador de acá hace bastante, él cuenta que ni siquiera él se postuló, claro, sino que la gente de su lugar lo eligió y él no pudo decir que no porque se debía al pueblo. Pasa eso, no hay campaña como la concebimos nosotros, no hay una maquinaria electoral, claro, ni financiada atrás de los cargos también, ¿no? Claro. Es bastante interesante que un día nos podríamos detener. El escritor al que entrevistamos la semana pasada, Raúl Capote, escribió con relación a la elección de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que como la institución legislativa del Poder Popular de Cuba, dice: en la candidatura a la Asamblea Nacional del Poder Popular están los que tienen que estar, están los obreros, los campesinos, los estudiantes, el humilde ciudadano y el brillante catedrático, héroes y desconocidos trabajadores y trabajadoras, las mujeres, el chino, el negro, el mulato, el blanco, un gran espectro de la sociedad cubana. Claro. Aparte, los cargos son revocables. Sí, son revocables. Incluso dice que hay un porcentaje de que pueden ser reelectos, pero hay un porcentaje que no ha sido reelecto, o sea que le han dicho: no, bueno, listo, cambiamos, mandamos otro. Es como una democracia de vecino a vecino, ¿no? Exacto. De la cercanía a... Entonces todos están enterados cuando llega el presidente, o cuando se llegan a esos niveles de representación, porque... me acuerdo cuando estudiábamos en la primaria, en la secundaria, el método de los aztecas, que era también así, ¿no? Desde abajo hacia arriba. Bueno, entre el incanato también, los ayllu elegían a sus representantes y eso formaban una confederación, y esa confederación, uh-huh, interesante. O sea que están atrasados los cubanos con su sistema democrático. Tiene algunas, si algunas comparamos cuestiones con lo que cuestan las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. ¿Cuántos miles de millones de dólares, claro, costaron estas últimas elecciones parlamentarias? Y creo que hay estados que todavía no se conoce el resultado porque están meta impugnaciones y van, impugnaciones, sí, vienen. Y bueno, y termina siendo este tipo de elecciones, ¿no? La de Estados Unidos, la que tenemos nosotros, gana el que más plata pone. Sí, como está pensado. La campaña más efectiva. Los otros días leía una estadística que en Argentina los intereses del 3% de la población están representados por el 70% del Congreso, 70-80% del Congreso. Claro. El 3% más rico tiene sus intereses cuidados, una buena parte del oficialismo y la oposición. Claro. Ahí vemos cómo el sistema, que a veces uno cree que es neutro, o sea que no sé, que se instaló, claro, sí, sí, y es la mejor democracia, es un sistema que evidentemente hace ganar a ciertos intereses, está respaldado. Es democracia, no tiene nada. Claro. Con los medios de comunicación, aparte de todo. Bueno. Sí, es interesante. Sí. Ir juntando materiales, elementos, porque yo creo que el próximo año se viene una gran discusión, o por lo menos un gran repaso, a raíz de que se van a cumplir 40 años desde el retorno a la democracia en Argentina. Claro. Entonces va a haber muchos elementos sobre la mesa por distintos medios, y creo que ya están apareciendo algunos. La película Argentina 1985, y más allá de las intenciones de su director y de sus protagonistas, objetivamente cumple ese papel de ir instalando ya el debate sobre lo que han sido estos 40 años de democracia, lo mismo que algunas palabras de este personaje del Esnable, como el Luis Juez, el Córdoba, claro, que ha pasado de la comedia al drama en cuanto a sus posturas políticas y que también ha hecho algunas manifestaciones bien jodidas en relación al tema de la valoración democrática. Entonces ellos tratan de instalar en la gente, en sentido común, una determinada concepción de la democracia, una determinada visión de la democracia, que indudablemente hay que debatirla, hay que discutirla y hay que tratar de revertirla. Que sí, es una democracia, parece ser una democracia bastante controlada y restringida, porque por la Constitución Nacional el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. O sea que el único espacio de participación que tiene concreto e institucional que tiene el pueblo es cuando vota, o sea, cada dos años, y es como que se terminan los espacios de participación y de lucha, ¿no? Sí. Sí, va a haber que buscarle mucho material de Eve. ¿De qué? De Eve Bonafín. Una democracia que necesita profundizarse y necesita ampliarse en un montón de aspectos. Así es. Podríamos ir a un temita musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Caña dulce, caña brava, caña negra de Lorán, que yo sé. Guardia en un congreso. Bueno, bueno, muy bien. Escuchábamos el son jorocho La Caña por el grupo Raíces para introducir el tema que vamos a tratar ahora, que se refiere a México. ¿Qué ha pasado en México? El domingo pasado se realizaron multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades mexicanas para conmemorar el cuarto aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO para los amigos. Así que podemos decirle AMLO. Amigo. Amigo AMLO. En la Ciudad de México, en la capital, participaron más de 1 millón de personas provenientes de distintas regiones, tanto del Distrito Federal como de otros lugares de ese gran país, desde la Sierra de Songolica, la Montaña de Guerrero, la Huasteca Potosina, de Zacatecas, Nayarit, las alcaldías de Iztapalapa, etc. Entonando el clásico "Es un honor estar con Obrador", lo cual a nosotros nos parece divertido porque nuestras consignas por acá son siempre mucho más picantes. Pero bueno, si a ellos les gusta cantarlo, eso parece muy bien. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador caminó más de 5 horas desde El Ángel hasta el Zócalo. Entre sus seguidores, acompañado de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, y por Adán Augusto López, el secretario general de gobierno. Es la primera gran manifestación oficialista que se hace desde que triunfaron en las elecciones, hace 4 años atrás. Participaron contingentes de Morena, el movimiento que es en realidad una gran alianza, que es la que apoya a López Obrador, y otros sectores de la izquierda mexicana como el Partido del Trabajo. Recordemos que López Obrador, a pesar de que ya lleva 4 años en el gobierno, sigue manteniendo una alta tasa de popularidad, que llega en estos momentos al 59%. Primer presidente que bajó al piso, dicen los mexicanos. Claro. Así que bastante emocionante ver el video de esa larga caminata desde El Ángel hasta el Zócalo. En su discurso de 96 minutos puso énfasis en la justicia y el bienestar social, en la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza, denominó a su gobierno como un gobierno del humanismo mexicano, destacó que se garantiza el derecho a disentir y que se está derrotando el racismo, el clasismo y la discriminación. Se ha reducido la incidencia delictiva y se combate al crimen organizado sin hacer acuerdos. Resaltó la vocación de justicia y democracia, el respeto al Estado laico y a los derechos humanos. Y después detalló varios de los logros que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El ideario, planteó en cuanto al ideario que es el norte de su gobierno, dice que no basta con el crecimiento económico, que es indispensable la justicia, desterrar la corrupción y los privilegios. Y lo fundamental no es lo cuantitativo, sino que es lo cualitativo, cuyo eje es la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. Planteó que se debe destinar todo lo obtenido y ya ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo, especialmente de los más pobres y marginados, que nada se logra sin amor al pueblo, y denominó a su modelo como un modelo humanista mexicano. Varias veces hemos escuchado como que este es el gobierno de la cuarta transformación. Seguía en una conversación con el filósofo mexicano Fernando Buenabad. Vamos a ver algunos aspectos de por qué se denomina así a esta etapa de la política mexicana. La primera transformación se refiere a la independencia de México a principios del siglo XIX, encabezada por los curas rebeldes Hidalgo y Morelos. La segunda transformación se refiere al movimiento de la reforma a mitad del siglo XIX, encabezada por el dirigente liberal Benito Juárez, uno de los principales logros fue la separación del Estado de la Iglesia, que es algo que caracteriza al Estado mexicano. La tercera transformación se refiere al proceso vivido desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX, cuyo hecho central fue la Revolución Mexicana de 1910, donde jugaron un gran papel los hermanos Flores Magón, Francisco Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata. Uh-huh. Se produjeron grandes avances sociales, aunque no así en el terreno político, sobre todo por el imperio de la corrupción política que se produjo desde la década del 20 en adelante. Y la cuarta transformación vendría a ser esta etapa que se está viviendo ahora, que se plantea que no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre, que no se puede permitir la corrupción, que hay que ahorrar, liberar fondos para el desarrollo y hay que hacer un gobierno austero con apoyo a los humildes y a los desposeídos. Y vamos a escuchar algunas reflexiones del filósofo mexicano Fernando Buenaventura Domínguez sobre esta cuarta transformación y la necesidad de considerarla desde en clave latinoamericana, este proceso de transformación. Tiene que ver con pensar la cuarta transformación en clave latinoamericana, ¿no? A mí eso me importa mucho porque, por más que la cuarta transformación tenga una raigambre histórica muy pegada a los grandes episodios de México, desde la independencia y hasta la revolución, y por supuesto la gran contribución de Lázaro Cárdenas, hace unos cuantos días remembrado incluso por el propio presidente López Obrador, digo, aunque tengamos para la definición de la cuarta transformación estos grandes pilares mexicanos, por cierto que esos grandes pilares no dejan de estar en sincronía con otros grandes momentos de América Latina, porque, por ejemplo, se transversaliza la gran pasión del pueblo mexicano por la independencia, por el parto magnífico de un pueblo que, apoyado en los hombros de sus hijos más pobres, de los campesinos y de los indígenas, impulsó un proceso independentista que abrió para siempre la historia de México, que cambió para siempre el panorama en todos los sentidos, incluso geográfico, y que en todo caso ese episodio de la historia de México se comparte con todos los proyectos independentistas de la patria grande, de la América nuestra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cómo no sentir las resonancias que tiene el proyecto independentista en Argentina, o cómo no entender la actualidad del proyecto independentista en Venezuela, porque, por ejemplo, uno de los documentos referentes hoy por hoy de la estructura del proyecto revolucionario bolivariano y socialista venezolano, que se funda en un documento que de puño y letra Hugo Chávez redactó, que se llama El Plan de la Patria, pues ahí en su primer capítulo lo primero que hace es decir, valoremos, apreciemos y defendamos con todo lo que tengamos la independencia, ¿no? El proyecto bolivariano independentista, que por cierto, no solamente era dejar de ser colonias, dejar de ser territorios usurpados para la corona española, sino que además seamos pueblos conscientes de que si no nos integramos, seremos débiles, ¿no? Que había que llamar a la unidad de nuestros pueblos en concordancia con esa voz independentista. Y sobre los desafíos actuales de esta etapa de transformación, nos plantea lo siguiente. Hay otra coordenada que me parece importante mencionar, a propósito de unas cuatro que yo anoté aquí para esta conversación, que tiene que ver con el proyecto continental de construcción de república, ¿no? Que además necesitó el proceso de independencia, necesitó darse al trabajo de una gran transformación desde las bases organizativas de un concepto, proyecto de nación y de repúblicas. Y bueno, nuestro baluarte que fue Juárez, a su vez también tuvo resonancias y por supuesto paralelos en toda la patria grande. Y esta es otra, me parece muy importante, coincidencia entre la cuarta transformación y los proyectos en América Latina, de cómo, por supuesto, en Argentina, de cómo, por supuesto, en Colombia, de cómo en Brasil, de cómo en Chile, etcétera, vinieron construyéndose los proyectos republicanos y vinieron construyéndose las necesidades del concepto de Estado-Nación, ¿no? Con la problemática específica de esa definición, con la influencia, por supuesto, en buena medida de los modelos teóricos y políticos y jurídicos también europeos, y claro, con la resultante que vino a ser esta, digamos, recomposición territorial del continente sobre la base de una nueva perspectiva jurídico-política que ancló decididamente esto que llamamos el aliento institucional, ¿no? Para el desarrollo de los países. Todavía, por supuesto, desde su nacimiento ya se sentía y se veía lo incipiente, incluso problemático y no pocas veces lo riesgoso de asumir modelos importados que en buena medida eran otra forma de colonización, pero ni duda cabe que también se entendía y participaba una inercia que hasta hoy tiene un lugar importante en el desarrollo político del continente, que es el protagonismo de los locales, ¿no? La importancia que tuvo desarrollar fuerzas propias, fuerzas intelectuales propias, lo que llamamos hoy la superestructura propia, que repito, teniendo alguna carta de naturalización en este territorio, por cierto, también tuvo oportunidad de desarrollar perspectivas propias y sello propio, ¿no? Para la identidad de la América Latina, de la patria grande. Y seguimos detallando en qué consiste esta cuarta transformación que el filósofo mexicano Fernando Buenaventura vincula con los desafíos que tenemos también planteados en América Latina, cuanto a la defensa de los recursos intelectuales, culturales y naturales de nuestras patrias, a lo cual se agrega ahora la lucha contra la corrupción y el neoliberalismo. En términos generales, y desde la noción de la búsqueda de la independencia de nuestros pueblos, hasta las responsabilidades políticas, jurídicas e institucionales que hay por defender a los recursos intelectuales, los recursos culturales y los recursos naturales, tenemos una coincidencia plena en la patria grande. Y por eso el proyecto que se sistematiza en la cuarta transformación, en esta incesante prédica que contiene ese documento, a mí me hace entender que tenemos una, digamos, carta latinoamericana para discutir sobre esos grandes cuatro ejes, al que habrá que añadirle, ni duda cabe, dos grandes líneas que la cuarta transformación tiene como sus ejes centrales. Y uno es que el fenómeno de la corrupción, que es, como ya lo ha dicho mil veces López Obrador, es el problema más grande de México, también es el problema más grande de toda América Latina, ¿no? Que no puede hacerse ninguno en el continente, puede hacerse el sordo o el ciego ante los gravísimos problemas de corrupción que cursan a todo el continente. Y algunos miran para otro lado y dicen, bueno, no es para tanto, y no es así, y fingen por todos lados que... pero es que la corrupción es un concepto mucho más complejo que el de la mordida, o mucho más complejo que eso que a veces se quiere reducir a solamente darle un billete a un policía para que lo deje hacer tal cosa, o a un agente de la aduana, sino que el propio hecho de permitir que haya individuos que tienen el goce de riquezas absolutamente obscenas frente a pueblos que están sufriendo y padeciendo. En eso también el proyecto de la Cuarta Transformación, en la lucha contra la corrupción, transversaliza todo el continente. Y además, el otro, digamos, la otra gran bandera crucial, que es la lucha contra el neoliberalismo, que por cierto se actualiza, ¿no? Metro tras metro, kilómetro tras kilómetro, hacia donde quisiéramos recorrer la patria grande, el problema del neoliberalismo ha sido y sigue siendo uno de los grandes retos políticos y sociales para la región. Y no hay manera posible de esconder los estragos, ¿no? las condiciones brutales de un proyecto, de un modelo económico como el modelo neoliberal, que entre otras cosas dice, entre sus irresponsabilidades, dice hay que adelgazar al Estado, ¿no? Bajo la clave de una lógica que es la lógica de recortar el gasto público, de recortar la inversión pública, para transferirla al sector privado, ¿no? Porque mentira que no quieran hacer gasto. Lo que quieren es hacer el gasto para ellos. Y para terminar, nos refiere qué vínculo hay entre la Cuarta Transformación y López Obrador como persona. ¿Por qué no hay que hacer depender un proyecto de transformación solamente de una persona? Hay una corriente, yo diría una tendencia, y si me lo permiten, una emboscada ideológica que anda dando vuelta por ahí, que pretende reducir la Cuarta Transformación solamente a la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que pretende esta corriente decir que así como se equivoca López Obrador en no sé qué, si fuera el caso, así se equivoca la Cuarta Transformación, ¿no? Que en todo caso parecería que todo el proyecto de Cuarta Transformación depende de una cúpula, o que todo el proyecto de Cuarta Transformación depende de una etapa, de una moda, de una circunstancia, o que es nada más una especie como de flor de un día, por cómo se le llama. Y que en todo caso, pues esto pasará de moda, y es como una circunstancia puramente coyuntural. Y yo quiero decir dos cosas al respecto. Yo me niego, y en todo caso creo que hay que abrir un debate serio, comprometido y fraterno entre todas las filas de Morena, o los compañeros que no son de Morena y que simpatizan con el proyecto, o aquellos que no simpatizan con el proyecto, pero que tampoco son enemigos del país, ni son entreguistas a todas estas fuerzas ultraderechistas, que en la Cuarta Transformación hay una gran oportunidad de reflexión y de aprendizaje, que hace falta para la Cuarta Transformación abrir espacios de formación política, que muchos compañeros en la base todavía no alcanzan a comprender ampliamente, suficientemente, el proceso independentista de México, que nos está haciendo falta historiadores que nos ayuden a hacer la lectura y la relectura correcta de ese proceso histórico, que nos hace falta también volver a entender a Juárez y a la Reforma en todo su jugo, en toda su verdadera potencia histórica, porque se dice bien fácil, pero a que luchar contra el imperio de Maximiliano y derrotarlo, se dice muy fácil, y ya nos acostumbramos a que sea parte del paisaje, pero qué lección extraordinaria de este oaxaqueño entrañable, brillantísimo, genio lúcido, ¿no? Que logró no solamente derrotar todos sus desafíos personales, históricos y familiares, sino además los desafíos históricos de todo un país y de las siguientes generaciones. Si eso no lo podemos disfrutar y entender como un baluarte profundo de nuestro propio país, pues nos estamos perdiendo algo muy valioso. Y lo mismo hay que decir, desde luego, de la Revolución Mexicana, que todavía necesitamos volver a paladear sus mejores momentos. Tiene capítulos extraordinarios en la historia de este proceso revolucionario. Recogió unos pececillos. De quererte cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho, a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer

Vivero La Botica invita a todas las personas apasionadas por el mundo de las plantas a un nuevo curso de formación en jardinería. El mismo está orientado al paisajismo y la ejecución de jardines. La duración es de 2 meses y se dictará los martes y jueves de 9 a 12. Esta capacitación se ofrece conjuntamente con la Municipalidad de Las Heras y se entregarán certificados a quienes completen el cursado. Estás a tiempo de inscribirte llamando al número 261-649-0950. Vivero La Botica, Avenida Champañat, esquina Regalado Olguín, El Chayao, La Cera. Se acerca el fin de semana y tus ganas de aportar a otra forma de producir y consumir lo saben. El Almacén Andante es una comercializadora de la economía social. Vendemos productos de cooperativas, fábricas recuperadas y productivos de organizaciones sociales. Entra al almacenandante.com.ar, hace tu pedido y te llevamos cada semana producto con historias, sueños y luchas. El Almacén Andante, todo consumo es político. Cooperativa Fernanda Toledo. Trabajadoras autogestivas. Taller industrial. Cosemos y estampamos todo lo que necesites. Indumentaria, marroquinería, merchandising y muchísimo más. Búscanos en nuestras redes como Cooperativa Fernanda Toledo o al 448-1365. La economía social, solidaria y feminista la hacemos entre todes. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. La ley 27.610, la ley más colectivamente luchada, garantiza el derecho a acceder a un aborto voluntario, seguro y gratuito. Si tenés 16 años o más, la legislación argentina te considera persona adulta y autónoma para tomar decisiones referidas a tu salud y al cuidado de tu cuerpo. Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia a un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia a un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial. Estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Y seguimos en nuestro programa 138 a desalambrar. Y terminábamos de escuchar antes de la tanda un poco el resumen de lo que ha significado la refundación de López Obrador en México. Y ahora vamos a bajar. A ir hacia el sur, en realidad. Sí. Vamos a ir hacia Honduras. Honduras, recordemos que es un país centroamericano y que en este momento está teniendo muchos problemas con las pandillas y buscando un poco cómo se originan estas pandillas. En realidad, los maras o la pandilla de los maras se originan en Estados Unidos. Siempre lo mejor viene de allá. Más o menos en la década de los 60 y inicio de los 70, después de terminar con la prosperidad económica luego de la Segunda Guerra Mundial, la clase gobernante y todos sus representantes de Norteamérica lanzan ataques contra la clase obrera y su nivel de vida. Trataron de desbaratar los sindicatos, despedir a grandes cantidades de trabajadores de sus empleos, redujeron los programas sociales, o sea, por un lado los despidos y por otro la reducción o el quite del Estado hacia las clases desfavorecidas. Y en los sectores o en las ciudades con gran población que tenía que ver con lo industrial, por ejemplo Los Ángeles y toda la zona centro y sur y este, sufren el cierre de fábricas industriales y por consecuencia la eliminación de miles de empleos que requerían labor experta. Así el desempleo, la pobreza, las viviendas de calidad inferior y las reducciones en los servicios brindados por el Estado fueron devastados. Los edificios escolares se convirtieron en ruinas superdotadas, carentes de fondo, y el abuso de las drogas, sobre todo de la cocaína en piedra, aumentó bárbaramente en estos distritos y las calles comenzaron a llenarse de jóvenes desocupados que en grupos comenzaron a organizarse en lo que llamaron pandillas, compuesta por muchachos generalmente sin trabajo, sin futuro, de hogares disueltos, en definitiva, chicos vulnerables totalmente. La Mara Salvatrucha y la 18 son las más conocidas como las pandillas juveniles. Hay que destacar que la primera en formarse es la 18, que se llama así por estar en la calle 18 de Los Ángeles. Casi todas estas bandas estaban lideradas por mexicanos y latinos, que eran los jóvenes más desocupados de ese momento. Y después aparecen, sobre todo salvadoreños, que comienzan a disputarse el territorio. En Los Ángeles hay unas 1.350 pandillas juveniles integradas por más de 150.000 jóvenes de entre 11 y 18 años, quienes muestran estadística de muerte con un promedio de 1.000 homicidios al año. Estos chicos centroamericanos, pandilleros, mexicanos, salvadoreños y hondureños vuelven a sus países de origen o regresan de vacaciones y comienza la proliferación en América Latina de estas mismas bandas. La palabra Mara, que es una de las pandillas, viene de la palabra marabunta, que es el nombre de una hormiga salvaje que habita en las grandes cantidades y arrasa en las junglas amazónicas como una plaga. Ellos se definieron así para identificarse como un grupo de jóvenes que invadían Estados Unidos. De ahí vienen los maras. Al igual que en Estados Unidos, en Honduras surgen numerosas organizaciones de mareros con los más variados nombres, pero las más identificadas son la 18, la 13 y la Mara Salvatrucha. El asunto se agrava cuando estas agrupaciones son utilizadas por delincuentes conscientes y con otros propósitos ilegales bien definidos, y llega a tal extensión que actualmente ponen en peligro la estabilidad del país, ¿no? Tienen toda una cultura con su propia música y realmente para las fuerzas policiales son un peligro porque es todo un estatus el estar presos ante otros pandilleros. Las edades promedio de estas pandillas son entre 13 y 21 años. Diversas entrevistas a miembros de pandilla, se les ha preguntado la razón por qué integran una pandilla y las razones varían desde la fraternidad, la protección propia, la identidad, el hecho del amor propio y muchas veces lo hacen justamente para que los protejan de otras pandillas. Y la falta, por supuesto, de oportunidades en Honduras en este caso. En los últimos años, los maras y las pandillas que se han apoderado de gran parte del territorio hondureño generan miedo, inseguridad, pobreza y desplazamiento forzado. O sea, la gente se va de los territorios por miedo a las pandillas. Uno de los mecanismos de estas mafias criminales que utilizan para financiarse es la extorsión. Una realidad que miles de hondureños deben vivir o morir todos los días. Cada vendedor, más o menos, generalmente se los agarra a los vendedores de economía precarizada, pagan unos $37 semanales, el llamado impuesto de guerra que le pagan a los pandilleros para dejarlos trabajar. todas las medidas por el combate del delito por parte del Estado parecen no tener resultado. Generalmente van en aumento, traduciéndose en docenas de muertos, pérdidas millonarias para miles de transportistas y pequeños comerciantes. También esto es un gran negocio porque tiene ganancias desproporcionadas del crimen organizado y en que incluso se benefician los bancos y otros actores del sistema financiero hondureño. Qué raro. O sea, para que veamos la... ¿De dónde está? No, y la cantidad, el volumen con que mueven estas pandillas. Y también es un negocio. Es un negocio, en realidad. ¿A qué se dedican estas pandillas? Ya dijimos el crimen de la extorsión. ¿A quién? A los sectores del transporte, los buses, colectivos, taxis, los mototaxis, que en Centroamérica hay un montón, se desplaza la gente en moto. Tienen que pagar a los maras para entrar a los barrios en ruta. Comerciantes, pequeños, medianos. Bueno, los departamentos más afectados por las pandillas es Cortés, que queda en el Caribe, Francisco Morazán en el centro del país. Pero pensemos por qué proliferan las maras y las pandillas en Honduras. La tasa de pobreza de Honduras se disparó a partir del año 19 y se agudizó en el 20 debido a la pandemia del COVID. Más o menos se habla del 70% de hogares pobres en Honduras. Esa es una de las principales razones que los chicos se dedican a extorsionar, es para sostener a su familia por las faltas de oportunidades en el país. Entonces, por eso también vemos que es tan difícil erradicar algunas cosas. Y otro de los factores que no se puede erradicar es porque la policía y las Fuerzas Armadas están imbrincadas y son un eslabón más en esta cadena de extorsión. Y son los que los tienen que supuestamente erradicar, son los que están prendidos en todo el tema de la extorsión. Es increíble, leía uno de los informes, cómo desde las cárceles los pandilleros siguen manejando la extorsión en las calles a través de los guardiacárceles. Entonces ahí se produce todo, porque la población esto lo sabe, generalmente no se denuncia la extorsión. Entonces es como algo que se retroalimenta, ¿no? Desde el Estado corrupto, las pandillas y la gente que no denuncia justamente porque no hay una acción. No hay garantías. Claro. Y también está todo el retiro del Estado hondureño en todo lo que tiene que ver en el bienestar social o no, en la acción social en la población. Entonces, los chicos, como no tienen oportunidades, no hay presencia del Estado, lo que queda, la única opción que les queda es entrar a alguna de estas pandillas y valerse de la extorsión. Me llamó la atención cuando hablaste de la necesidad de pertenecer a algo. Claro. De definir, de tener una identidad. Justamente, estar dentro de un grupo, sentirse protegido. Bueno, eso es la vulnerabilidad que tienen los jóvenes hoy en Honduras. Bueno, Xiomara Castro, que hace 10 meses que asume, en enero de este año, se encuentra con esto y ella habla de la refundación de un Estado socialista y democrático, y sus principales ejes cuando asume fueron la catástrofe económica que atravesaba el país, pensemos el 70% de pobreza, la crisis migratoria, porque otro de los fenómenos que se da con los pandilleros y aparte con la crisis económica es el desplazamiento. La gente se va, hay un estudio que antes de irse a Estados Unidos, a México, los hondureños por lo menos 5 veces han rotado por distintas partes del país, escondiéndose de estas organizaciones criminales. La lucha contra el narcotráfico sería el otro pilar, y el crimen organizado y los déficits en salud, educación, seguridad y empleo. pobre Xiomara tenía algo que hacer, ¿no? La que le toca. La que le toca. En estos días, hace unos días, el gobierno de Xiomara, como habíamos escuchado en el resumen informativo, dijo, este gobierno le declara la guerra a la extorsión. Declaró como emergencia nacional, con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda en estos barrios que hablábamos y municipios calientes, como parte de un plan de seguridad para frenar la actividad extorsiva de los maras y las pandillas que tiene de rodillas a los pequeños y medianos negocios en el país. Hubo una gran, en el sector del transporte, hubo un paro nacional en protesta por el llamado impuesto de guerra que le cobran los pandilleros. O sea, es difícil de imaginar, pero cómo está la cosa en Honduras. Y más si la policía está ahí metida. Claro. ¿Cómo hacés? ¿Qué herramientas tenés para... ¿Con quién es? Inclusive para si querés reprimirlo, si querés... Claro. Que no tenés una herramienta. Que... Entonces, bueno, ella lanzó un plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos que una de las cosas es lleva un refuerzo y patrullajes a la zona fronteriza ante la denuncia que pandilleros salvadoreños, con lo que está haciendo Bukele, con la represión impresionante en El Salvador, que se están viniendo para Honduras. Pensemos que limitan los dos países, Salvador y Honduras. Otra de los ejes que tiene es acciones operativas en barrios y colonias considerados territorio de los maras. Otro de los puntos es asignación presupuestaria para la compra de tecnología y medidas educativas en la prevención del delito, que esto es lo que yo creo que es lo mejor que tiene el plan, es haber puesto plata en la educación. Bueno, fíjate que otra de las cosas, hasta dónde llega lo de las pandillas, que entre las medidas que ordena Xiomara Castro, es que Conatel, que es la entidad que regula todo lo que tiene que ver con telefonía, debe regular la venta de chip para teléfonos celulares exigiendo al comprador la tarjeta de identidad por las conexiones. O sea, es toda una red delictiva que usan teléfonos. Y instruyó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a establecer las medidas necesarias para que los movimientos bancarios sean con la identificación de personas. O sea, que toda esa plata de la extorsión entra a los bancos sin preguntar. Y están metidos los bancos también, si son los que especulan con esa plata. Sí. Justamente. Así que bastante embromado y bueno. Complicado el tema. Y ojalá se pueda con estas medidas a mitigar un poco esta tragedia que tiene que ver, en realidad, más allá de la represión, como con medidas que tengan que ver con que estas poblaciones tan vulneradas salgan de esa situación. Lo que más duele es la gente a pie, digamos, sí, que es la que sufre todas estas cuestiones. Y los que caen por ser amigos de los también, pandilleros, porque... O familiares. Es terrible. Pero sí, que no esté metido Don Gato y su pandilla. La pandilla de un gato. El gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla, ¿no vieron esos dibujitos? Sí, sí. El que estaban adentro de un tacho redondo. Sí. Uno joven, pero no tanto. Esa era la época romántica de las pandillas. Sí, claro. Han tenido la época de cuántos gobiernos corruptos. Claro, sí, por eso se ha llegado a este momento. Apoyado por Norteamérica. Pero por supuesto, sí. Por supuesto, sí. Los pandilleros vienen de ahí, la corrupción también viene de ahí. Seguramente. Inclusive al hermano del anterior presidente lo extraditaron por... Ajá, tenés razón. Sí. Narcotraficante. Uh-huh. Una vez leí un artículo, todo el negocio de la inseguridad, todo lo que está montado, el negocio montado a partir de la inseguridad. Claro. Todo este tema de las pandillas y todo, o sea... todo un aparato judicial, mediático, hasta los que venden concertina y sistemas de alarma, claro, la seguridad privada, o sea que también no se erradica la inseguridad porque no conviene. Claro. O sea, hay un negocio detrás de todo. ¿Sí? No, pero es que además es una herramienta de manipulación en plano también político, claro, ¿Por qué crecen las figuras como la Bullrich, claro, acá en Argentina, o Bolsonaro en Brasil, o Kast en Chile? Claro. Porque ellos hacen su propio negocio con el, su propuesta de, entre comillas, mano dura. Mano dura. Y aparte solucionan el problema de la política, que no es una solución. Claro, entonces es un tema el de la seguridad que hay que también empezar a meterle, porque lo están usando muy bien para posicionarse políticamente como los grandes salvadores de los problemas de seguridad. Así que, sí, un tema delicado. ¿Cómo, cómo hacer para no caer en la pura represión? Es un tema. Claro, pero acuérdate que siempre los causantes de todo es el pueblo y los jóvenes. Y los sectores más desposeídos, los jóvenes, los sectores más vulnerables, son, digamos, la carne de cañón, son centros de reclutamiento de todas estas fuerzas. Claro, pero tenés los que están en Qatar ahora, o sea, el muchacho este que está en Qatar, son los causantes de haber redoblado la pobreza. Claro. Están libres, pero... ¿Qué señor? ¿Qué muchacho? ¿De quién habla? No se entiende. Un señor de ojos rubios, empresario del... Ojos rubios y pelo celeste. Y pelo celeste. Pelo celeste. Bueno. Macri. El Macri, esa es la pandilla del gato. Exactamente. Bueno, bueno, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar, porque nos están quedando varios temitas pendientes y nos ha llegado una invitación también que vamos a hacer pública. ¿Alguna fiesta? Music. Thank you. Continuamos con más a desalambrar. Estábamos en plena etapa de risa. Porque estábamos escuchando al grupo Los Cojolites cantando Sembrando Flores. Mientras Cojolites. Y continuamos entonces con a desalambrar. Esta vez vamos a decir algo sobre lo que está pasando en Colombia con los diálogos de paz. Sí, ahí me acordaba de una canción de los años 60, los 70, por allá, de John Lennon, que decía, dale una oportunidad a la paz, con el tema de Vietnam y todo aquello. Uh-huh. Y bueno, Colombia y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, le están dando actualmente, a través de la figura del presidente Gustavo Petro, le están dando una oportunidad a la paz en Colombia. El Congreso de Colombia aprobó hace unos días una ley que autoriza al presidente Gustavo Petro a buscar la paz con los grupos guerrilleros. Se propone iniciar un proceso de paz total que silencie los fusiles y ponga fin al conflicto armado de casi 6 décadas que ha dejado al menos 450.000 muertos y millones de desplazados. Leo de nuevo esta cifra porque duele mucho. 450.000 muertos y millones de desplazados. Así, la ley aprobada por la Cámara de Representantes otorga facultades al mandatario para iniciar negociaciones de paz con grupos como el Ejército de Liberación Nacional, una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que rechazó el acuerdo de 2016 y regresó a la lucha armada, y otra facción de las mismas Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas, que nunca firmó el pacto. El gobierno de Colombia y el ELN anunciaron que a comienzos de octubre en Caracas se restablecería el proceso de diálogo. Así se pone a Venezuela como garante de las conversaciones de paz, espacio que ha cedido Nicolás Maduro, el dictador Maduro, como le dicen mucho. La norma aprobada por el Congreso permitirá también la ubicación temporal de los grupos armados, zonas precisas y determinadas del país en las que quedarán suspendidas la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las que tengan fines de extradición, mientras se avanza y se concluyen los procesos de diálogo. También, adicionalmente, contempla la creación de un fondo para la paz, para garantizar la inversión social en las zonas apartadas, golpeadas por la violencia y la presencia de los grupos armados. También autoriza al presidente a iniciar diálogos con bandas criminales implicadas en el narcotráfico, la minería ilegal, como el Clan del Golfo, cuyos líderes e integrantes podrán recibir beneficios como rebajas de penas y no extradición a cambio de la delación de rutas para exportar cocaína y la entrega de parte de las fortunas obtenidas ilegalmente. De esta manera, luego de varios meses de anuncios de acercamientos entre las partes, el gobierno de Petro y líderes del ELN inician este lunes una negociación para el desarme, como dijimos, con Venezuela como país garante y sede de las negociaciones, así como con un ingrediente sorpresa que reveló la semana pasada José Luis Félix Laffer, un líder gremial cercano al uribismo y fuerte opositor de Petro, como parte del equipo negociador del gobierno. Los diálogos de paz del gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la guerrilla, la guerrilla del ELN, la segunda más grande y antigua del país, después de las FARC, están a punto de comenzar, lo que configura una de las apuestas más grandes del actual gobierno, que busca una salida negociada al conflicto armado con su llamada paz total. Sí, es interesante además que se avance en este proceso, primero por lo que ha significado las guerras en Colombia desde hace décadas y las políticas de masacre, y además dando señales firmes del cumplimiento de del programa electoral, que incluía la paz como una de sus principales medidas. Leía también que ahí se ha puesto sobre el tapete otra vez el tema de los falsos positivos, y se está incrementando, digamos, se está intensificando el juzgamiento de los jefes militares. Los falsos positivos no son los del COVID. Los falsos positivos eran civiles que asesinaban a llamadas fuerzas del orden y los paramilitares. Los vestían de uniformes y los sepultaban en tumbas, sí, como si hubieran... porque habían recibido la orden de incrementar el número de conflictos y de muertos. Claro. Sí, eso ha sido bastante denunciado y juzgado también. Exactamente. Uh-huh. Bueno, recibimos una invitación que vamos a leer rápidamente de parte de la compañera haitiana, Yasmín. Queremos hacerle llegar esta invitación a toda la comunidad mendocina y especialmente a los afrodescendientes, argentinas, inmigrantes, como así también a artistas, gestores y trabajadores de la cultura interesados en la práctica artística de raíz afro. Este encuentro surge del diálogo entre mujeres afrodescendientes racializadas y mujeres no racializadas, colegas, compañeras y amigas residentes en Mendoza. Surge con el interés de generar instancias de diálogos que nos permitan conocernos, reflexionar sobre el racismo y el antirracismo, sobre la sociedad en que vivimos y la sociedad en la que queremos vivir. Nos motiva las ganas de generar lazos que nutran el estudio, intercambio, difundir, promover y acompañar. Son bienvenidas las personas interesadas en estas temáticas con ganas de dialogar, aprender y problematizarnos juntos. Es el próximo domingo 4 de diciembre a las 18:30 horas en el Parque Central, junto al Árbol del Lago, en la ciudad de Mendoza. Y participarán como incitadoras al diálogo Yasmín Dafines, compañera haitiana residente en Mendoza, Guadalupe Godoy Lemos, feminista y antirracista, afroargentina, y Rosa Flor, activista antirracista, migrante brasileña. Así que están todas, todos y todas invitados. Bueno. Hablamos o empezamos... Con Alfredo, que termina ahí. Que dé algunos datos más sobre lo que pasó en Cuba con las elecciones. Ajá. Bueno, como lo estuvo en el noticiero, las elecciones municipales, esto es lo que dice parte de la contrarrevolución, que una baja participación con una abstención del 31%. Según ellos, dice que la participación popular en elecciones registra un récord mínimo desde 1959. Cierto medio contrarrevolucionario habla de supuestas verdades sobre la elección en Cuba. Los malos, digamos, ellos dicen que lo hicieron para responder al objetivo de sabotear, ahora sí, este ejercicio democrático que desdice la tesis sobre la cruel dictadura. Lo primero a que aluden los contrarrevolucionarios es que en Cuba no existe la facultad de elegir, sino únicamente ratificar. Curioso es que busque promover esta matriz de opinión cuando son las elecciones municipales un objeto de democracia que tiene escaso paralelo en el mundo. Los ciudadanos nominan y eligen para ellos mismos a candidatos y delegados respectivamente, sin intervención alguna de autoridades del Estado o dirigentes del partido, en una boleta en la que varias personas se escogen a una como representante. Es cierto que en el caso de los diputados a la Asamblea Nacional, las comisiones de candidatura preparan una boleta en la cual la opinión popular se manifiesta a través de la aprobación, mayoritaria o no. Para eso, solo quiere decir que cada persona que esté sentada en la Asamblea, incluyendo el Presidente de la República, ha sido apoyado por más de la mitad de los electores que votaron. ¿Dónde está la abrumadora mayoría de oposición a los miembros del Partido Comunista Cubano? Si la revolución ha perdido la hegemonía y el socialismo es un fracaso, ¿Por qué le resulta tan difícil a su enemigo ganar una elección, aunque sea una municipal? Porque eso han querido por más de una vez y no lo han logrado. Si existiera de verdad un movimiento organizado contra el sistema, con un programa político serio en medio de tantas dificultades y escaseces, no debería resultarle difícil ganar la mayoría de escaños en las asambleas municipales a lo largo y ancho del país. Tal cual, reafirmando un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Sí. De esta democracia cubana. Bueno. Pasa que ellos dicen que no hay libertad de elegir porque no está la herramienta que tienen ellos para imponerse en las elecciones del sistema liberal, de la democracia liberal, que son los partidos políticos, las estructuras verticalizadas de los partidos y todas esas cuestiones. O sea, hay una elección que es desde las bases hacia arriba, desde abajo hacia arriba. Entonces, hay un interés político que se revierta. Que se revierte. Tal cual. Bueno, y hemos pasado el 25 de noviembre, mientras esperamos la conexión con una abogada que nos va a explicar un tema que tiene que ver justamente con el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y esto se declara un 17 de diciembre de 1999. La Asamblea General de las Naciones Unidas designa al 25 de noviembre como el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, con el objetivo de sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia de la que son víctimas las mujeres en todo el mundo. Bueno, esto se conmemora y tiene como origen el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en la República Dominicana en manos del régimen del dictador Trujillo. En pleno 2022, una mujer o una niña muere en manos de un familiar cada 11 minutos a nivel mundial. Y con la pandemia del coronavirus, esta cifra se han recrudecido porque la mujer ha vivido con sus victimarios obligadamente. Así, en Argentina, como en toda Latinoamérica, este 25 de noviembre salieron todas las mujeres a decir basta, a pedir mayor presupuesto en los estados nacionales, porque la violencia contra las mujeres no es solamente la agresión física, hay diferentes caras de la violencia contra la mujer que abarcan distintos aspectos, como la violencia sexual, la trata de personas, la mutilación genital femenina, la concertación de matrimonios infantiles, la violencia psicológica. En América Latina registra más de 4.000 femicidios en lo que va del 2022. De acuerdo con un estudio, 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas el año pasado. 45.000 murieron en manos de sus parejas u otros familiares, es decir, 5 de cada 10. Y estamos en contacto con la doctora Eugenia Moyano. Eugenia Moyano es abogada que lleva actualmente uno de los casos que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Buenas tardes, doctora, le habla Alicia Martínez desde el programa A Desalambrar. Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí, bien. Bien. Mira, justamente te llamábamos para ver cómo va este caso, que nos cuente qué caso llevas y justamente para engancharlo con esto que veníamos hablando el 25 de noviembre sobre el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia de las Mujeres. Sí. Bien. Sí, yo he trabajado mucho en la materia hace años, en realidad. También estoy en la Comisión de Género del Colegio de Abogados de acá de Mendoza. en el cuerpo de patrocinio que llevaba la Dirección de la Mujer. O sea, en la temática vengo hace muchos años trabajando, y por lo que me están llamando ahora en estos momentos por la causa de ATE, la denuncia que hicieron varias de las agremiadas contra Roberto Macho, que ya viene de hace unos años. Lo que pasa que estaba bastante parada. De hecho, estábamos esperando la audiencia que tenemos el lunes de hace casi un año. La causa en sí entró por violencia de género en la Fiscalía de Violencia de Género, y la fiscal se declara incompetente en ese momento y ahora está en una fiscalía correccional. Y la defensa, que sería el abogado de él, ha planteado que ellas no tienen acción porque no constituyen delito sus dichos, digamos, no constituyen delito ni violencia, y pide la nulidad de todo el proceso. Y eso es lo que van a resolver en la audiencia de este lunes. O sea que no está tipificado como violencia de género. Y mira, cuando entra en la Fiscalía de Violencia de Género, la fiscal, en ese momento, bueno, nosotras no éramos las abogadas, yo y la doctora Ponce, sino, bueno, abogados que eran, había puesto el gremio en sí. Entonces era como que estaban representadas por la misma gente a la que estaban denunciando, y era toda una cuestión. Bueno, en definitiva, la fiscalía entiende que como habían situaciones de amenaza probadas, así con audio y de distintas maneras, en la que las amenazas, no todas, pero algunas, eran, digamos, mandadas por este señor a través de su esposa, ¿sí? O sea, que la esposa venía de parte de él a decir tal cosa, ¿sí? Ellas consideraron, o sea, las fiscales ahí en género, que no constituía violencia de género en los términos de la 26485, porque era de una mujer hacia otra mujer, ¿sí? Nosotras no compartimos, por supuesto, ese criterio, y tomamos la causa donde ya estaba en la correccional. Independientemente de eso, digamos, y que ahora hay un fiscal que es de los delitos correccionales y un juez que estaría este lunes, consideramos, como lo establece la legislación vigente, que todos tienen que tener perspectiva de género en sus actos. Así que esperamos que, por más que esté en la correccional y sea quien sea el juez y el fiscal, haya primero independencia de la justicia respecto de la política, que eso influye mucho en este caso, y después perspectiva de género, ¿sí? Tal cual. Que se supone que están formados todos en género, no solo ellos, sino en este caso Roberto Macho, que es funcionario, tendría que haber hecho ley Micael y demás. Pero bueno, estamos en esa situación. Y sí. Viste que le recordamos a la audiencia, Roberto Macho es un dirigente gremial de ATE. Sí. Viste que se habla mucho de la vinculación de Roberto Macho con el gobierno provincial. ¿Qué tanto hay o cómo juega esto en el juicio este que están llevando ustedes? ¿O realmente hay independencia de poderes? Claro, la audiencia la pedimos, o sea, la pidieron, en realidad viene por un pedido de ellos, porque ellos son los que plantean la nulidad, pero hemos estado yendo a hablar presencial y a través de algún escrito, insistiendo durante el año para que se pusiera esta audiencia, que nos la ponen recién ahora. Si esto fuese o no, porque a veces a mí escapa mi mirada eso, si fuese o no una jugada política o algo, en el contexto en el que estamos, que la política este año y el año que viene va a ser tremenda en ese sentido, yo lo desconozco. Que yo pretendo que no, que haya independencia. De hecho, si fallaran en contra nuestro, me refiero a que declaren nulidad o algo por el estilo, vamos a ir a la corte. O sea, seguiremos todas las instancias que sean necesarias, pero bueno, esperamos independencia como uno la espera en todos los casos que tienen relación con la política. Eso es lo que creo yo. Y la formación de los funcionarios en género. De hecho, ahora hay también proyectos presentados en Nación que pretenden ser replicados en la provincia, de que si los jueces no tienen esta perspectiva se los pueda recusar, o sea, pueda ser una causal de recusación. Eso es un proyecto que todavía no sale, pero digamos que la perspectiva de género, que hasta hoy era necesaria, se torne casi como obligatoria. Tal cual. Entonces, bueno, la violencia, aparte de lo que yo explicaba en otros medios y en este mismo medio más temprano, que consideramos que es violencia política, lo que pretendemos es visibilizarla, sobre todo. Si bien el delito es un delito en el Código Penal, pena de menos de 3 años y demás, y la pena de prisión no es la expectativa en este tipo de delitos, pretendemos que se visibilice, que él quede con los antecedentes necesarios para no tener ficha limpia, que quede un antecedente de esto. Eso es lo que más se quiere por parte de ellas, que todavía lo están padeciendo, y bueno, nosotras como operadoras, digamos, pretendemos eso, sobre todo. Bueno, ojalá que vaya todo bien y que sea un gol, ya que estamos en temporada de, claro, de partidos, sí, para este lado, para las mujeres. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Sobre Angela. Todo para que puedan estar en sus espacios de trabajo y lo puedan ejercer libre de violencia, porque hay muchas que son incluso funcionarias por debajo del rango de él, pero digamos, tenían un cargo y tenían que tomar decisiones y demás y no pudieron nunca desempeñarlo, o se las cambió de lugar de trabajo y era quien debía protegerlas a todo esto, ¿no? Que era el organismo que las debía proteger, sobre todo para que puedan no solamente vivir sin violencia, sino trabajar. Y lo que nosotras decimos que es hacer acciones, en este caso acciones de tipo política, libres de violencia, ¿sí? De coacciones y demás. Tal cual. Y bueno, y esto también demuestra que la violencia atraviesa a toda nuestra sociedad, inclusive los sindicatos, los que no es en el ámbito privado, digamos. Claro. Que en este caso es en el ámbito público. Y es la que menos se visibiliza por todo lo que se pretende tapar cuando estamos en periodo de elecciones y demás. Tal cual. Bueno, Eugenia, cualquier cosa, bueno, nos estamos comunicando cuando tengas nuevas novedades. Bueno, gracias. Gracias, Eugenia. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Y bueno, hablando de este tema justamente, del día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, vamos a recordar que Argentina, en lo que lleva del 2022, ha registrado un total de 218 feminicidios y travesticidios en estos primeros 9 meses. O sea, es asesinada o hay una víctima cada 24 horas. Lo mismo pasa en México, bueno, que es más cruel, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Así que también nos une la patria grande esta desigualdad que tiene que ver con el género y la violencia hacia las mujeres. Sí, es una realidad dramática ante la cual también debería unirnos cada vez redes solidarias y de lucha más fuerte para poder transformar esta situación. Por más que se aprueben leyes, si no existe... Bueno, una de las cosas que cuando hacía el reporte era que en casi todos los países de América Latina hay leyes y hay ministerios de mujeres. Lo que no hay es presupuestos también hacia esto. Entonces las políticas públicas están en papeles, están en leyes, pero no hay plata para ejecutar. Hay que pagar la deuda externa. Claro. Es lo que nos une también como región. Nos une el sometimiento también. Sí. Ahora la cifra de este año de muerte va a superar la del año pasado. Y ahora estamos una víctima cada 24 horas. El año pasado era una víctima cada 35 horas. Estamos peor. Estamos peor. O sea, que hasta ahora está superando. Claro. Puede que con la difusión también se tipifique más ahora el femicidio que antes, porque antes no estaba tipificado como femicidio, sino que era o por muertes pasionales o por... Sí, dramas pasionales, los famosos. Entonces, por ahí tampoco se sabe, y tampoco se sabe bien a veces, recién ahora, hace un par de años, han habido observatorios dedicados a esta temática. Claro. También habría que intensificar un poco el tema de la educación. Claro. No solamente la educación formal, sino la educación informal, digamos, a través de talleres o no sé, lo que sea, para que cada uno tenga también bien en claro cuáles son las acciones que uno debería realizar ante un hecho de violencia de género. De que, pensemos, ¿a quién informar, a quién llamar, a quién acudir? Hay una ley de educación sexual integral que en Mendoza es a voluntad del docente que se encuentra en el aula. Claro. Esa es la realidad hoy en Mendoza. Claro. Entonces, muchas veces en estos talleres que tienen que ver con la educación formal, a través, porque no es solamente de educación sexual en el sentido estricto de la palabra, sino ahí se ve justamente el tema de las violencias, el tema de la violencia por género. Y en esos talleres es cuando uno detectaba, lo digo como docente, qué estaba pasando en los niños, niñas, en los adolescentes. Claro. Es un gran instrumento para detectar, para denunciar. Uh-huh. Pero bueno, como tampoco hay una política pública desde el Ministerio o de la Dirección General de Escuela de la provincia, es muy, muy difícil abordar el tema. Sí, también cuando daba clases existían estas situaciones y se detectaban, a través de los chicos se detectaban los casos de violencia de género en la casa y también, pero también había como una, como que la escuela era una acción más de la escuela, claro, más de los profesores, de los docentes, claro, que estábamos atentos, le decíamos, sí, a la asesora pedagógica, pero llamaba a los padres y se trabajaba ahí, pero no había una acción institucional del, claro, Estado que parara esas cuestiones. Tal cual. Sí, en eso estamos. También está todavía, o sea, como siempre, cuando va una mujer a denunciar un maltrato o algo a la policía, por lo regular uno está esperando para hacer alguna pregunta, alguna ahí en la policía, y vos te enterás de todo el drama porque te preguntan a viva voz, y usted, señora, ¿qué le pasó? Claro. ¿Qué sí, es esto? Sí, hay una revictimización. Claro. Y totalmente. Hay una incomprensión, y inclusive hay leyes, la abogada Eugenia nombró la ley Micaela. La ley Micaela tiene que ver con la capacitación y la formación de todos los agentes públicos en, claro, violencia de género. Y tampoco eso se está cumpliendo. No se está haciendo, claro, no hay una instrumentación. Claro. Bueno, hemos llegado al fin. Y no le cantamos el cumpleaños feliz a Silvio, menos Rodríguez. Mal. Se salvó Silvio. Feliz cumpleaños, Silvio. Lo recordamos. El próximo poeta va a ser Silvio Rodríguez. Muy bien, así que el próximo programa. Acá en el próximo programa. Bueno. Muy bien. Nos vamos todo a ir hasta el miércoles próximo, donde digamos nuevamente a desalambrar. Camino en la serranía, los